Bueno, bienvenidos todos. Hoy 21 de febrero del 2013 a la conferencia sobre el idioma internacional Esperanto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco la presencia de mis alumnos de Derecho Internacional Privado 1 y a los alumnos de la maestra Milay Burgos de la materia Filosofía del Derecho, así como a interesados en general que estén participando el día de hoy. Y bueno, también queremos agradecer a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora Leoba Castañeda, por la apertura de la Facultad de Derecho y permitir la realización de este evento, de esta conferencia. El día de hoy es una charla, una conferencia introductoria al idioma internacional Esperanto. Antes de comenzar, me gustaría saber si ya todos tienen una hojita que les hemos estado dando. Si no la tienen, ahí están circulando todavía algunas hojas con la información de la conferencia el día de hoy. Es interesante que hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Es una celebración convocada por la UNESCO, un organismo especializado de las Naciones Unidas, que tiene el ánimo de proteger la existencia de las lenguas maternas en el mundo. Y los esperantistas creemos que el esperanto es el instrumento adecuado, el instrumento apropiado para la salvaguarda de todos los idiomas maternos que hay, o paternos, si ustedes quieren llamarle así, en el mundo. Solamente en México hay más de 30 idiomas que se hablan. Por supuesto, el idioma español es el idioma oficial, el idioma, si ustedes quieren llamarle, el idioma dominante. Y bueno, el esperanto, ¿qué es el esperanto? En primer lugar, el esperanto es su nombre oficial, es idioma internacional. Se le conoce mundialmente como esperanto porque el creador del idioma internacional, Ludovico Lázaro Zamenhof, LL Zamenhof, cuando publicó el primer libro de Esperanto, el Manual de Esperanto, conocido como el primer libro de Esperanto, firmó al final de su libro la Doctoro Esperanto. Y Esperanto es una palabra del Esperanto que significa la persona que tiene esperanza, la persona que tiene la idea de que este idioma internacional se convierta en segundo idioma de todo ser humano, que no sustituya tu idioma materno, tu idioma paterno, pero que puedas tener un instrumento de comunicación con otros, con otras personas en el mundo. Entonces, el esperanto es el idioma internacional. Y la idea interna del esperanto, la esencia del esperanto, como algunos le llaman, es que permita la comunicación en un plano de igualdad. Por ejemplo, yo nací en México, y el idioma que aprendo, el idioma que usan mis padres, pues es el español. Y un chino que nace en China aprende, no sé, cantonés, mandarín, el idioma que aprenda en China, pero como segundo idioma yo aprendo el esperanto y como segundo idioma el chino aprende esperanto. Entonces el esperanto permite sostener una comunicación en un plano de igualdad. El chino no tendría necesariamente que aprender español para comunicarse conmigo y yo tampoco necesitaría aprender cantonés o mandarín para poder comunicarme con ese chino. Y por cierto, tenemos aquí un saludo de un amigo esperantista de China. Entonces, la idea del esperanto es una comunicación en un plano democrático, en un plano de justicia, en un plano de igualdad. Esa es la idea del idioma internacional esperanto. Por eso se concibe como un idioma puente, un idioma que sirva para la comunicación en un plano de igualdad. Por otra parte, el esperanto es neutral. Su neutralidad consiste en que no pertenece a ninguna nación. Ningún país en el mundo utiliza el esperanto como un idioma oficial. Si hay cursos oficiales, por ejemplo en Hungría, los alumnos que quieran realizar posgrado o graduarse en algunas carreras, en algunas materias, si se les pide un idioma extranjero, en Hungría pueden acreditar el idioma internacional esperanto. Y se ha dado el fenómeno de que, como es un idioma muy sencillo de aprender, porque no tiene excepciones, es un idioma regular o un idioma planificado, pues se está aprendiendo mucho esperanto en Hungría, ¿no? Entonces, el esperanto pertenece a la humanidad, no pertenece a ninguna nación, a ningún país en específico o particular. Y el creador del esperanto concibió este idioma como perteneciente a todos los hombres y mujeres que lo hablan en el mundo entero, ¿no? ¿Y qué es un esperantista? Ustedes podrían preguntar. O un esperanto hablante. Un esperantista es aquel que habla esperanto y usa el esperanto. Eso es un esperantista. Bueno, el esperanto es fácil de aprender. Se aprende, un amigo lo aprendió en 50 horas, lo estudió durante toda la semana. Creo que desde que se levantaba hasta que se acostaba estaba estudiando esperanto y lo aprendió. Llegó a aprenderlo en una semana. Tenemos un saludo de él también para la conferencia. Y es no solamente permite una comunicación en un plano democrático, en un plano de igualdad, sino que además es fácil de aprender. Su sencillez radica en la lógica del esperanto, en la sencillez del esperanto y en especial a que no tiene excepciones, es un idioma sin excepciones. Les voy a dar un ejemplo más adelante, en el punto 16 de la hoja que tienen ustedes, hay un ejemplo de la regularidad del idioma internacional esperanto. Otra razón por la cual es fácil de aprender el esperanto es que utiliza raíces internacionales. No se le llama idioma internacional solamente por ponerle un nombre, sino que el nombre del esperanto, idioma internacional, radica en que la fuente de sus raíces son raíces internacionales. Por ejemplo, familio es una raíz que es conocida para los hispanoparlantes, para los angloparlantes también. Entonces, esa es una raíz internacional, familio. Un cognado secundario para los hispanoparlantes sería, y aquellos, los hispanoparlantes que además aprendieron el inglés, por ejemplo, tablo significa mesa. Y bueno, tablo es una raíz internacional. Entonces, es un idioma que no tiene excepciones, es un idioma regular y además las raíces del esperanto se nutren de raíces internacionales. De ahí la facilidad de aprender el idioma internacional esperanto. Y bueno, ya está demostrado que el esperanto se aprende más fácil que cualquier idioma. ¿Cuál es el idioma más fácil de aprender? Es el esperanto, no es ningún otro. Quizás para los hispanoparlantes aprender italiano pueda resultar relativamente sencillo. Sin embargo, el esperanto es más fácil de aprender que el italiano, ¿no? Bueno, el italiano es un muy bello idioma, por supuesto. Si aprenden esperanto, ¿qué es lo que pueden hacer con él? ¿Qué pueden hacer con ese aprendizaje, con ese conocimiento? Bueno, si aprenden esperanto, pueden viajar y llegar a casas de esperantistas. Existe un programa que se llama Pasporta Servo, programa Pasaporte en español, que es un listado de anfitriones en todos los continentes del mundo. Es decir, en México hay anfitriones, en Estados Unidos hay anfitriones, y ustedes aprenden esperanto, se afilian al Pasporta Servo, y pueden llegar a casas de esperantistas en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Eso se le conoce como el programa Pasaporte o Pasporta Servo. Hay más de 1,000 anfitriones en todas partes del mundo, desde Rusia, China, o sea, África, todos los continentes, como les he dicho. Lo curioso es que este programa, este servicio del Esperanto, lo fue ideado por Rubén Felma González, un querido amigo a quien le enviamos un saludo desde aquí, y fue curiosamente la persona que a mí me enseñó el idioma internacional Esperanto. Como él, su esposa es Cachanilla de Mexicali, quien habla también es de Mexicali, aunque ya llevo más de 10 años aquí en la Ciudad de México, y por cuestiones azarosas, o si ustedes quieren, del destino, lo conocí y en una conversación tocó el tema del idioma internacional Esperanto, y pues mi reacción fue: ¿cuándo va a ser el próximo curso, no? Otro aspecto del programa Pasaporte, del Pasaporte Acervo, es que pues ustedes se pueden convertir en anfitriones. No necesitan tener un castillo, con que tengan un lugar en su casa donde puedan recibir a esperantistas de... ¿Perdón? Excepto en el baño, ¿verdad? Pero mientras tengan un lugar, ¿no?, adecuado, ustedes pueden poner las condiciones, que no fumen, que sea soltero, soltera, no sé. Que traiga su sleeping bag, su bolsa de dormir, su dormo saco, en fin, pero pueden convertirse en anfitriones del programa Pasaporte. Y curiosamente, el próximo sábado viene, va a haber un encuentro de esperantista, una comida con una esperantista de la República Checa, ¿no? Entonces, son las bondades que tiene el idioma internacional Esperanto, y si no me equivoco, creo que está utilizando el Pasaporte Acervo, el programa Pasaporte. Y hay un libro que se llama El Mundo en la Mochila, que fue escrito por un español, y lo que hizo este esperantista español fue que se llevó, pues como se dice, viajar de mochila, de mochilazo. Pues viajó de mochilazo desde España, visitó creo que 80 países o cerca de 80 países, y su recorrido fue por tierra desde España, haciendo una especie de zigzag, digamos, hasta llegar a Pekín, que fue el Congreso Universal de Esperanto en el año 2005, si mal no recuerdo. Y bueno, él escribió el Esperanto, perdón, El Mundo en la Mochila, ¿no? Y la idea es que lo que hizo él fue llegar a casa de esperantistas, y la ventaja de llegar con esperantistas es que, pues, pongamos este ejemplo, ¿no? Si llega algún esperantista con ustedes, ustedes saben dónde están las fondas, ¿no?, de comida económica, dónde están los restaurantes quizás no tan económicos, en fin, ustedes les pueden presentar la ciudad, ¿no? O los llevan a Teotihuacán, o los llevan, no sé, al Zócalo de la Ciudad de México, y ustedes como anfitriones le pueden presentar a su visita lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, de esta manera fue que viajó este esperantista español, que visitó cerca de, creo que 80 países en su visita, en su trayecto de España hacia Pekín. También, si ustedes aprenden Esperanto, lo que pueden hacer es participar en congresos. El Congreso Mexicano de Esperanto, el número 13, el 13º Congreso de Esperanto, el 13º Congreso Mexicano de Esperanto, MEC, por sus siglas en Esperanto, Mexica Esperanto Congreso, será aquí en la Ciudad de México este año, en 2013, entre los días 15 al 18 de noviembre, que curiosamente coincide con el puente del 20 de noviembre, ¿no?, con el feriado o días libres que hay en esas fechas. Estamos a febrero, de aquí a noviembre. Si ustedes toman el curso próximo que vamos a impartir aquí en la Facultad de Derecho, a partir del próximo sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, pues fácilmente podrían participar en el Congreso Mexicano de Esperanto. Se le llama mexicano pues porque es coordinado por la Federación Mexicana de Esperanto, que por cierto Mayeli Martínez es la presidenta y les envía un caluroso saludo, un caluroso abrazo. y se le llama mexicano porque es coordinado por la MEF, Mexica Esperanto Federación. Participan los esperantistas mexicanos, sin embargo, tenemos presencia de esperantistas no solamente mexicanos, ¿no?, sino de otros lugares. Por ejemplo, en el Congreso de Esperanto pasado, que fue en noviembre en Querétaro, ahí conocí a una esperantista brasileña y a un esperantista estadounidense, ¿no? Entonces, en realidad es un evento internacional, aunque se llame Congreso Mexicano de Esperanto. Bueno, si aprenden Esperanto, que se aprende en poco tiempo, podrían participar, además de los congresos nacionales, de los congresos internacionales. Cada año se realiza un congreso que se llama UCO, Universal Congreso, ¿no?, que es el Congreso Universal de Esperanto, que se realiza desde el año 1905. En 1905 fue el primer congreso de Esperanto que se realizó en Francia, y el último, es decir, el año pasado, se realizó en Vietnam, ¿no? Este año será en Islandia, entre del 20 al 27 de julio. Entonces, estamos a febrero, de aquí a julio, si ustedes estudian Esperanto, pues, y compran su boleto de avión, ¿verdad?, podrían participar en el Congreso Universal de Esperanto. La maestra Milay Burgos y yo participamos en el Congreso Universal de Esperanto en La Habana, Cuba, ¿no? ¿Quién sabe por qué habríamos ido ya a La Habana, ¿no? Pero este año es en Islandia, y el próximo año, 2014, si ahorran a partir de hoy, podrían ir al Congreso Universal de Esperanto, que será en Buenos Aires, Argentina. Lamentablemente nunca ha habido un Congreso Universal de Esperanto en México, y yo me pregunté por qué, cuál es la razón que no ha habido un Congreso Universal en México, y la razón es que no hay un, ya está creciendo el movimiento Esperanto en México. No es un movimiento nuevo, es un movimiento que data de principios del siglo XX. Sin embargo, falta todavía más esperantistas que puedan coordinar y organizar y albergar al Congreso Universal de Esperanto aquí en México, ¿no? Ojalá se hiciera aquí en la Universidad Nacional, ¿no?, en la UNAM. Pero pues para ello necesitamos tener más esperantistas en el país. Y también pueden participar en el Congreso Internacional Juvenil. Como su nombre lo indica, pues es el Congreso de los Jóvenes Esperantistas, que es coordinado por TEIYO, que es la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, que es la Asociación Mundial de Jóvenes Esperantistas. Por sus siglas en inglés, TEIYO, o si ustedes lo leen en español sería TEJO, pero es la pronunciación correcta, es TEIYO, ¿no? Que este año, en 2013, se va a realizar en Israel entre los días 19 al 26 de julio. Como ustedes pueden ver, es una semana anterior al Congreso Universal de Esperanto. Entonces, si tienen dinero para el avión, ¿no?, para costearse el monto que requiere viajar de aquí a Israel y estar en su estancia ahí en Israel, pues podrían participar tanto en el Congreso Internacional Juvenil como en el Congreso Universal. ¿Qué pueden hacer si aprenden el idioma internacional Esperanto? Pueden sostener correspondencia. Nosotros tenemos aquí unos saludos gracias a la correspondencia por medio del idioma internacional Esperanto. Por ejemplo, yo cuando aprendí Esperanto en 1999, o comencé a aprender Esperanto en 1999, una de las formas en que el profesor nos motivó para aprender el idioma internacional Esperanto fue sostener correspondencia, y lo que hizo él fue publicar una pequeña nota en la revista Esperanto, que se publica desde 1908, ya tiene poco más de 100 años. Y en esa nota, pues, aparece la dirección del, en ese entonces era Mexicali, y recibimos una luz de correspondencia en ese entonces para, pues, sostener correspondencia, ¿no? Ahora, claro, están las redes sociales, el correo electrónico, etc. En ese entonces también, pero siento que el haber recibido esas postales, ¿no? Postales de Hungría, de la República Checa, de China, de, en fin, de África, del Congo, de una gran variedad de países, y haberlas recibido, creo que fue muy estimulante para aprender o continuar con el estudio del idioma internacional Esperanto. Bueno, entonces, si aprenden Esperanto, pueden sostener correspondencia. ¿Y qué les da la correspondencia? Por ejemplo, si ahora que cayó, perdón, que cayeron fragmentos de un meteorito en Rusia, la correspondencia del Esperanto pues les permite tener correspondencia con rusos, ¿no? Y aquí tenemos el saludo de un amigo ruso. Y podrían preguntarle su experiencia, ¿no? Sobre qué fue lo que ocurrió con esos fragmentos, ¿no? Claro, se ve el video ahí en internet. Es un poco impactante el video, pero lo que quiero decir es que esa correspondencia les permitiría tener acceso de primera mano a una opinión de un posible esperantista que haya estado en el lugar, ¿no? O si no estuvo en el lugar, por lo menos que viva en Rusia. Y en Rusia hay muchos esperantistas, es uno de los países quizás de los más activos en el idioma internacional Esperanto. Bueno, el Esperanto es conocido mundialmente. Me pregunto si alguno de ustedes antes de hoy había escuchado hablar del Esperanto. Bueno, antes de estos días o antes de este semestre. ¿No? Levanta la mano que ya había escuchado hablar del Esperanto. Tenemos una, dos compañeros, tres, cuatro. ¿Algunos de los que no han sido mis alumnos habían escuchado el idioma internacional Esperanto? Creo que uno, dos, ¿no? Y los que tomaron clase conmigo el semestre pasado, pues ya habían escuchado, ¿no? Sobre el idioma internacional Esperanto. Y esta, yo creo que es su segunda conferencia sobre el idioma internacional Esperanto. Gracias por participar, ¿no? Bueno, la pregunta la motiva lo que les voy a decir. La UNESCO, que es un organismo de las Naciones Unidas, reconoció el idioma internacional Esperanto. En 1954, una reunión en Montevideo, en Uruguay, y la Asociación Universal de Esperanto envió un representante a la UNESCO, a Montevideo, en el año 1954. Ese representante se llamó Ivo Lapena. Ivo Lapena es considerado uno de los más grandes esperantistas del siglo XX. Ivo Lapena, el representante de la Asociación Universal de Esperanto en Montevideo ante la UNESCO en 1954, nació en Yugoslavia. Yugoslavia ya no existe, lamentablemente. Era yugoslavo, más específicamente croata. Y durante la Segunda Guerra Mundial pues fue partisano y durante mucho tiempo fue el presidente de la Asociación Universal de Esperanto. Además, Ivo Lapena fue un abogado internacionalista, ¿no? Hay obra de Ivo Lapena que pueden encontrar ustedes en las bibliotecas. Y curiosamente una de sus obras es muy citada, ¿no? A nivel internacional o muy conocida. Y tengo una anécdota de un profesor de una de las facultades aquí en la UNAM, que pues yo entusiasmado, ¿no? por conversar sobre el idioma internacional Esperanto, surgió el nombre de Ivo Lapena, ¿no? Y yo le pregunto al profesor, un internacionalista también, abogado, profesor, ¿usted conoce a Ivo Lapena? Y me dice, por supuesto, ¿no? Pero es más, me ofende que me preguntes si conozco a Ivo Lapena. Entonces, Ivo Lapena fue el representante de la Asociación Universal de Esperanto ante la UNESCO. Y una de las cosas que hizo Ivo Lapena para proponer que la UNESCO reconociera el Esperanto fue que recibir correspondencia, es decir, recibir cartas en apoyo a que la UNESCO reconociera el idioma internacional Esperanto. Otra cosa que hizo Ivo Lapena fue, pues por supuesto, sostener encuentros informales con los delegados de los países ante la UNESCO, ¿no? Y curiosamente, uno de los delegados, si no me equivoco, el delegado que apoyó el reconocimiento del Esperanto ante la UNESCO fue mexicano, ¿no? El delegado mexicano hizo una consulta al gobierno de su país, es decir, al gobierno mexicano, y curiosamente un entonces autoridad en la Secretaría de Educación Pública, Leopoldo Sea, que es toda una institución aquí en la universidad, dijo que sí, que todo lo que el gobierno mexicano puede hacer en pro del reconocimiento del idioma internacional Esperanto por la UNESCO, que debería realizarse, ¿no? Entonces, México tuvo un papel importante en el reconocimiento del idioma internacional Esperanto ante la UNESCO. Mi fuente de información de esto que les estoy diciendo es Fidel Figueroa, un esperantista mexicano, quizás el de mayor edad en México, vivo. Tiene más de 80 años, lo acabo de saludar hace algunos meses en el Congreso Mexicano Esperanto en Querétaro. Goza de excelente salud, por lo que vi. Es muy alegre, muy simpático, muy jocoso. Y él fue el que me hizo del conocimiento que la delegación mexicana tuvo un papel importante en el reconocimiento del idioma internacional Esperanto por la UNESCO. Eso fue en el año 1954. ¿Qué fue lo que dijo la UNESCO en ese entonces? La UNESCO declaró que observa que diversos Estados miembros se han declarado dispuestos a introducir o ampliar la enseñanza del Esperanto en sus escuelas primarias, medias o superiores, e invita a esos Estados miembros a tener al director general al corriente de los resultados obtenidos en ese campo. UNESCO, 1954. Y posteriormente, en 1985, reconoció las grandes posibilidades que tiene el Esperanto de favorecer la comprensión internacional y la comunicación entre los pueblos de diferentes nacionalidades. Y bueno, la UEA, la Universal Esperanto Asocio, la Asociación Universal de Esperanto, sostiene relaciones formales con la ONU desde el reconocimiento de la UNESCO al Esperanto. Entonces, hay una representación de la UEA ante las Naciones Unidas como una organización no gubernamental, como una ONG. Bueno, ¿quién creó el idioma internacional Esperanto? El idioma internacional Esperanto fue creado por Ludovico Lázaro Zamenhof, un médico polaco, nacido en el año 1859, el 15 de diciembre, para ser exactos, en Bialystok. Bialystok es una ciudad de Polonia. Él nació ahí el 15 de diciembre de 1859, tan solo 3 años después del nacimiento de Sigmund Freud, por ejemplo, para hacer alguna comparación. Y cada 15 de diciembre se celebra el Día del Esperanto a nivel mundial, en honor o en homenaje, en reconocimiento a Ludovico Lázaro Zamenhof, el iniciador, el creador del idioma internacional Esperanto. El primer libro de Esperanto se publicó el 26 de julio de 1887. A ese libro, o sea, el manual del idioma internacional Esperanto, se le conoce como el primer libro. Alejandro Silvernik, que fue suegro de Ludovico, es decir, padre de la esposa de Ludovico, la esposa se llamó Clara. Alejandro Silvernik, el suegro de Zamenhof, aportó el dinero necesario para la publicación de la obra, ¿no? Es decir, que gracias al suegro de Zamenhof, pues hoy estamos aquí reunidos en la Facultad de Derecho para charlar sobre el idioma internacional Esperanto, porque no encontraba editorial y, como parte de la dote de matrimonio, el suegro le pagó la publicación del primer libro del idioma internacional Esperanto, ¿no? Luego hablan mal de los suegros, ¿verdad? Bueno, pues los avatares que tuvo Zamenhof para crear el Esperanto, ¿cómo le surge la idea a Zamenhof de crear el idioma internacional Esperanto? Él nace en una familia judía, puedo asumir que conocía la Biblia, bueno, incluso él tradujo la Biblia tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, al idioma internacional esperanto. Entonces, ustedes pueden conseguir una Biblia traducida por el creador del idioma internacional esperanto, ¿no? Si llegan a tener interés. Y como ustedes saben, o los que han leído el Antiguo Testamento o han escuchado hablar de los relatos, por llamar de alguna manera, que se explican en el Antiguo Testamento, pues uno de ellos es la Torre de Babel. La Torre de Babel es una construcción humana creada con ladrillos hechos por los seres humanos, cuya intención era llegar al cielo, ¿no? Desde el punto de vista teológico, me dijo un conocedor del tema, la diferencia o la esencia de esa historia es que el hombre se estaba intentando igualar a Dios, ¿no? Y la construcción estaba hecha con cosas que se pueden crear con la mano, ¿no? Y ustedes saben que, podríamos continuar hablando al respecto, pero es interesante. Lo que quiero decir es que está hecho con ladrillos, ¿no? La Torre de Babel estaba hecha con ladrillos. Y bueno, por ejemplo, una roca, un meteorito, etcétera, no está hecho por la mano del hombre. Ese sería el dato interesante en lo que se refiere desde el punto de vista teológico a la historia de la Torre de Babel. Pero bueno, el punto que quiero relatar es que Zamenhof nace en una familia judía, por supuesto conoce el Antiguo Testamento, que es donde viene la historia de la Torre de Babel, y ustedes saben que el castigo que implantó Dios a según el Antiguo Testamento a los seres humanos que estaban construyendo esa Torre de Babel, su castigo fue que a partir de entonces iban a comenzar a hablar diferentes idiomas, es decir, los fragmentó, ¿no? Entonces, además, Zamenhof nació en Bialystok. Bialystok en ese entonces era parte del Imperio Ruso. En Bialystok se hablaba el ruso por ser parte del Imperio Ruso, del zarismo, ¿no? Se hablaba el polaco, pues era Polonia. Se hablaba el hebreo porque había una comunidad judía como la familia de Zamenhof. Y se hablaba el alemán, ¿no? Que era supuestamente el idioma intelectual de la época. Por lo menos hablaban cuatro idiomas, entonces había problemas de comunicación. Yo supongo que cuando iban al mercado, ¿no? Al tianguis, al sobre ruedas, no sé, ¿verdad? El solo hecho de ya pedir un producto, pues era un problema, tendría que haber existido problemas de comunicación. Y Zamenhof niño, conociendo la historia de la Torre de Babel, que fueron castigados los seres humanos por intentar llegar al cielo y fueron castigados, ahora tenían que hablar distintos idiomas, entonces no se pudieron comunicar y se acabó la historia de la Torre de Babel. Habiendo problemas de comunicación entre sus vecinos, desde niño le surgió la idea de crear un idioma puente que no aniquile, que no elimine el polaco, el hebreo, el ruso, el alemán, pero que se aprenda como segundo idioma, y que la característica de ese idioma debía ser evitar los problemas de comunicación, los problemas lingüísticos a nivel internacional. Bueno, en ese Zamenhof niño, pues a nivel de su ciudad, ¿no? De sus vecinos. Y esa idea le conmovió desde muy niño, ¿no? Además, sus padres, pues, le educaron, dijo él, como en el sentimiento de que todos los seres humanos son hermanos, ¿no? Aunque hay hermanos que no se llevan muy bien, pero bueno. La idea es que esa era la motivación de Zamenhof desde niño. Y entonces él comienza a escribir un borrador con los rudimentos de lo que hoy conocemos como el esperanto. Y bueno, va a la escuela, es un niño un poco ermitaño, apartado, dedicado a su misión, a la creación del idioma internacional esperanto. No iba de antro, pues, ¿verdad? Entra a la universidad, estudia medicina. El padre se oponía rotundamente la idea de Zamenhof, de Ludovico, de crear un idioma internacional, ¿no? Que sea idioma puente. El padre lo envía a estudiar a Moscú, a Rusia. Era natural, ¿no? La relación natural entre Polonia y Rusia, pues era parte del imperio zarista. Lo envía a estudiar a Moscú. Entonces Zamenhof, Ludovico, lo que hace es dejar sus apuntes en el armario, se despide de sus padres, va a estudiar a Moscú, y cuando regresa bien contento, ¿no? Ya con posgrado, con carrera, y se encuentra con la noticia de que su papá había quemado los apuntes del idioma internacional esperanto. Tremendo, no berrinche, ¿no? Pero tremendo sentimiento que sintió Ludovico. Y pues no sé, a Milana, tiene el apoyo de su madre y comienza nuevamente los apuntes del idioma internacional esperanto. Entonces, cuando termina el manual de esperanto, le agradeció a su papá, que se llamaba Marco: papá, gracias, ¿por qué? Por haberme quemado los apuntes. Y eso es que ahora me quedó mejor, pues. La verdad, me hiciste un favor. Y en el lapso en que él está haciendo los experimentos, porque antes de publicarlo él estaba probando su propio idioma, el idioma planificado que se conoce como esperanto, un sacerdote católico creó el Volapük, que es otro idioma internacional que creo que actualmente lo hablan, no sé, unas 5 personas en el mundo. No es broma, es cierto. A diferencia del esperanto, que se supone que somos entre, no sé, 150,000 en todo el mundo a 2 millones de esperantistas en todo el mundo, depende de la forma que sea el cálculo. Yo creo que somos 2 millones, por supuesto. Y se crea el Volapük, ¿no? Sin embargo, el Volapük no tiene la resonancia, ni la importancia, ni la influencia que llegó a tener el idioma internacional esperanto. Y bueno, entonces conoce a Clara. Clara se enamora de Ludovico, dicen su biografía. Clara se enamora en especial por la misión, ¿no?, que había cumplido o estaba cumpliendo Ludovico Lázaro Zamenhof. Y pues, como ya les dije, el suegro de Ludovico lo que hace es pagar la publicación del idioma internacional esperanto. ¿Qué fue lo que dijo Ludovico una vez que se publicó el manual? Porque no fue fácil la publicación del manual, dijo Ludovico, ¿no? Y escribió un poema: Ho mia cor ne va tu mal tranquille, el mia brusto ne sal tu for, jam teni min ne povas mi facile, ho mia cor. Ho mia cor post longa laborado, chumine vencos en decida hor, suffice tranquilliu del batalado, ho mia cor. Y en español sería: oh, mi corazón late sin prisa, de mi pecho no saltes fuera, retenerte fácilmente ya no puedo, oh, mi corazón. Oh, mi corazón, después de largo trabajo, ¿acaso no venceré en el momento decisivo? Suficiente, calma tu prisa, oh, mi corazón. Ese es el primer poema del idioma internacional esperanto. Como ustedes pueden ver, latía mucho su corazón. Se publica el idioma internacional esperanto, y a los pocos meses del mismo año 1887 tocan a la puerta del maestro Ludovico Lázaro Zamenhof. ¿Y quién tocaba la puerta, no? Toc, toc, toc. Chu chitie loyas la doctoro esperanto. ¿Acaso aquí vive el doctor esperanto? Y esa fue la primera conversación que se tiene registro del idioma internacional esperanto. Porque, bueno, la de la esposa, claro, no cuenta, ¿verdad? Porque ellas eran esposos. Y Antonio Grabowski, químico, pues es el segundo esperantista, ¿no?, en la historia del idioma internacional esperanto, y se le llegó a conocer como la lira del esperanto. Creó nuevas raíces para el idioma internacional. Y bueno, se convirtió en toda una, bueno, en parte de la historia del idioma internacional esperanto. El primer congreso se realizó en 1905 en Francia. Le dieron la Legión de Honor a Ludovico Lázaro Zamenhof. Ahí se declara que el Esperanto es propiedad de toda la humanidad y de ningún individuo en particular, que el Esperanto es una lengua neutral que no intenta interferir en las formas de vida particulares de los pueblos y que no pretende el desplazamiento de las lenguas nacionales ya existentes. Desde 1905 se realizan, como les dije, congresos universales. Hubo una pausa entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial por razones obvias. Se han realizado congresos de Esperanto en Barcelona, y que por cierto ayer perdió, en Pekín, en fin, una infinidad de lugares, ¿no? Falta, por supuesto, México. Ludovico Lázaro Zamenhof muere en el año 1917, para ser exactos, el 14 de abril de 1917. El doctor Kunig lo visita. Zamenhof se sentía optimista. Lamentablemente, Zamenhof era fumador empedernido, fumaba puro, y pues lo mató, ¿no? Eso, cigarro mata, ¿no? Lamentablemente, en esta facultad muchos profesores y muchos alumnos fuman, ¿no? Y el cigarro mata, ¿verdad? Bueno, charlaron por breves momentos y el doctor se despidió para no fatigar al enfermo Ludovico. Ludovico pidió a su amigo que le permitiera descansar en el diván, porque en la cama se le hacía ya una tortura. Clara, su esposa, acompañó al doctor hasta la puerta. Clara enseguida busca unas mantas y cojines para mantener cómodo en el diván a su esposo. Se dirige a la habitación de su esposo. Clara le dice algo, pero ya no obtuvo ninguna respuesta. La misión del doctor Ludovico Lázaro Zamenhof, conocido mundialmente como el doctor Esperanto, había concluido. El gran heraldo de la concordia humana había fallecido, pero el Esperanto sigue hasta hoy incólume como una roca, no como un ladrillo, y aprobado en dos ocasiones por la UNESCO. Los esperantistas creemos que el Esperanto es la solución al problema lingüístico, ¿no? ¿Cuál es el problema lingüístico? Pues no es sencillo comunicarse en todas partes del mundo, ¿no? Los esperantistas creen, y esto lo dice Jorge Hess, que ninguna lengua nacional puede cumplir la función de idioma internacional. Solamente un idioma que sea realmente internacional puede cumplir la función de un idioma internacional. Entonces, ninguna lengua nacional puede cumplir la función de idioma internacional por tres razones. Primero, las lenguas nacionales, debido a sus caprichosas irregularidades, son difíciles de aprender y de emplear con mediana corrección. Segundo, crearía un privilegio inadmisible para la nación cuya lengua se adoptara. Y tercero, todo imperialismo lingüístico comporta inevitablemente el imperialismo cultural, el dominio de una cultura sobre las demás. Por este motivo, por estas tres razones, considera Jorge Hess, un chileno, que ningún idioma nacional puede convertirse en el idioma internacional. Ahora, ¿cómo es la gramática del Esperanto? Tiene 16 reglas gramaticales. Por ejemplo, una, el Esperanto tiene un solo artículo, la. Si ustedes quieren decir el libro, dicen la libro. Ahora, si quieren decir libros en plural, dicen la libroi. Y es un solo artículo. ¿Cuál sería el artículo indeterminado? Pues simplemente la inexistencia de artículo, ¿no? Entonces, libro sería un libro. Libroi significa unos libros. El Esperanto es fonético, una letra, un sonido. Se escribe como se pronuncia, cada letra representa siempre el mismo sonido. El vocabulario de Esperanto ha sido tomado de principales lenguas europeas o de sus fuentes y la selección ha obedecido al criterio de máxima internacionalidad. Un ejemplo, el verbo esti, ser o estar. Mi estas, yo soy. Vi estas tú eres. O el verbo ir. Li iras. Ni iras. Vi iras, ili iras. En la hoja hay un pequeño error. En lugar de decir nosotros somos, debe decir nosotros vamos, ¿no? Ni iras, nosotros vamos. Vi iras, tú vas. Ili iras, ellos van. Hubo un pequeño error en el formato. Como ustedes pueden ver, mi ira, por ejemplo, mi estas, vi estas, li estas, she estas, ni estas, ili estas. Hay una sola terminación, que es as, as. Eso es el verbo estar en presente. Si lo comparamos con el español, bellísimo el español, por supuesto, idioma de Cervantes, ¿no? Si lo comparamos con el español, pues yo soy, tú eres, ya tienes dos terminaciones. Ya solamente eso nos da una pequeña idea de que el esperanto es muy fácil de aprender, ¿no? Ahora, el alfabeto consta de 28 letras. A, po, so, cho, do, e, fo, go, yo, ho, jo, i, yo, yo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, wo, vo, kai, zo, zo. Son 28 letras. Azarosamente, cuando Ludovico publicó el primer libro de Esperanto, tenía 28 años. Los ciclos solares son de 28 años. Y el Esperanto tiene 28 letras, ¿no? Coincidencias significativas. Las vocales son igual que en español, A, A E, I, O, U. Hay algunas excepciones, con excepción de las que, de las algunas consonantes que se distinguen del español, ¿no? Por ejemplo, lo que para nosotros es la C, en Esperanto es la TS. Tsa, tse, tsi, tso, tsu. Lao tse, por ejemplo, ¿no? Sería parecido a lao tse. Tsa, tse, tsi, tso, tsu. La C con circunflejo, es decir, una especie de gorrito arriba de la C. Es cho, ¿no? Como chocolate. Lo que para en español es la G, en Esperanto es ga, ge, gi, go, gu. Como ustedes pueden ver, no tiene ninguna excepción su pronunciación. Y luego G con circunflejo es la yo. Yo, yo, por ejemplo, jardín, jardin, ¿no? Los que hablan francés tendrían un cognado secundario. Lo que en español es la H, en Esperanto es la jo. Joro, ¿qué oma joro estas? ¿Qué hora es? Esta es la kvara, joro vespere de la dec, de la dudec unua de februaro 2013. Luego tenemos la H con circunflejo, que se pronuncia más fuerte que la H sin circunflejo. Se pronuncia jo. Por ejemplo, caos en Esperanto es jaoso. Luego tenemos lo que en español es la J, en Esperanto es la yo, ya, ye, y, yo, yu. Y luego la J con circunflejo es más suave que la G con circunflejo. La J con circunflejo es yo, yo, yo. Por ejemplo, celoso, un individuo celoso, una persona celosa, jaluzulo, celoso, jaluzulo. Luego tenemos la S, es igual, S con circunflejo es sho, como la pronuncian la CH los norteños de México, ¿no? Muchacha, por ejemplo, sha, ¿no? Sho, sho. Luego tenemos la U con un gorro, pero al revés, gorrito al revés, que se pronuncia uo y es una semiconsonante. La semiconsonante sirve para saber que todas las palabras en Esperanto tienen pronunciación grave. Arbo, tablo. Un error muy común en las primeras clases de Esperanto es, para hispanoparlantes, es, por ejemplo, familio, se pronuncia familio. erróneamente, sin embargo, la pronunciación correcta es familio. La vo, algún momento en el español existió la diferencia entre vo, labio dental, vo, y la labial, vo, vo. Y la zo, también en algún momento existió la diferencia en el español, za, ze, zi, zo, zu. Y bueno, para darle ya la palabra a la profesora Milay Burgos, para leer los saludos de los esperantistas, el curso de Esperanto en la Facultad de Derecho se comenzará el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, por supuesto habrá una pausa a mitad de la clase. Representa 15 horas de estudio de Esperanto, es decir, no saldrán hablando Esperanto con este curso, pero sí saldrán sabiendo las bases para que ustedes continúen el aprendizaje del idioma internacional Esperanto, y además tendremos el apoyo del internet, y tenemos un sistema, el sistema Moodle, en el cual estamos alojando ejercicios de Esperanto del curso, y de esa manera podrán continuar de una forma no presencial el aprendizaje del idioma internacional Esperanto. Los que vayan a tomar el curso, espero que sean muchos, les voy a rogar que se van a reír mis alumnos, ¿verdad? Que se suscriban a algunas páginas de distribución y que se registren ante el sistema de Moodle. Y finalmente, antes de dar la palabra a la maestra Milay Burgos para que nos lea algunos saludos que nos enviaron los esperantistas, yo pedí a los esperantistas por medio de estas listas de distribución de Esperanto, les pedí a los esperantistas que nos enviaran saludos, y recibimos saludos que prometí traducir y leer en español el día de hoy. Y quería comentarles que los cursos de Esperanto en la UNAM datan no del año 2003, cuando comenzamos nosotros a dar los cursos aquí en la facultad, sino que datan del año 1958, ¿no? Porque yo recibí en el 2005 un mensaje de un esperantista israelí diciéndome que él aprendió Esperanto no en Israel, lo aprendió aquí en México, en la UNAM, en 1958, en la Facultad de Ciencias, con el profesor Juan de Oyarzábal y Urueta, que es el primer profesor de Esperanto en la UNAM. Y este año se celebra el centenario de su nacimiento. Él nació en España, pero durante la Guerra Civil Española vino a México a radicar aquí, ¿no? Con el exilio español, el llamado exilio español. Y les leo una pequeña nota publicada en una revista de circulación nacional. Radio Educación 1060 AM festejará este domingo 9 de febrero, es decir, hace algunos días, de tal a tal hora, a don Juan de Oyarzábal y Orueta, marino leal a la República Española, que llegó a México transterrado y se graduó de físico en la UNAM. Por cierto, yo hice una traducción a un poema de Juan de Oyarzábal, me lo pidió un profesor de física de la UAM Xochimilco, y está en internet, ustedes lo pueden leer. Su capacidad intelectual, continuó con la nota, su inimitable personalidad, su humanismo y amor a la familia hicieron de él una persona muy querida. Enseñaba el Esperanto en su afán por lograr un mundo unido. Empiezan a llegar decenas de mensajes de felicitación de quienes fueron sus alumnos en la Facultad de Ciencias, ahí viene una página web, en uno de ellos, de estos mensajes, Francisco Prieto señala que fue un gusto y un honor haber estudiado física con don Juan de Oyarzábal. El programa de la emisora consiste en una curaduría musical de canciones de marinos a cargo de Rodrigo de Oyarzábal en un homenaje singular a su padre, ¿no? Esto fue publicado en una revista de circulación nacional. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la maestra Milay Cruz. Bueno, yo quería, regularmente después de que Luis explica bien qué es el Esperanto, porque él es el profesor de Esperanto, no yo, y lo habla bien, no solo lo habla bien, lo escribe bien, se comunica muy bien con el idioma y mantiene comunicación con el resto del mundo, ¿no? Quería primero, hacerles una pregunta, a ver, ¿qué les parece a ustedes que reflexionemos una cosa? ¿Qué tendría que ver el Esperanto con el derecho? Hablen ustedes ahora, ya hablé una hora el profesor. Hablar yo otra hora, no. Ya vamos a leer, para que ellos participen un poco, a ver. ¿Qué tendría que ver el Esperanto con el derecho? Ahorita vamos a leerlos también. Vamos a terminar con la lectura de los mensajes, que están muy simpáticos además. Y muy buenos. Nada, no tendría nada que ver después de conocer un poco qué cosa es todo el Esperanto, su surgimiento, incluso sus modos. Nada tendría que ver. A ver si le. Unificación en el sistema, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? O sea. De hecho, se dijeron varias cosas, ¿no? Unificación en el sistema de qué? Del sistema de. En el sistema de la lavadora. Ah, en el derecho internacional, muy interesante, muy bien. ¿Qué otra cosa tendría que... ¿Para qué podría servirnos a nosotros en el derecho del Esperanto? Bueno, quizá como la mayoría de nosotros del derecho es escrito, entonces pues es un mecanismo más eficaz para entender lo que, no sé, diferentes abogados de diferentes nacionalidades se quieren dar a entender. Entonces, eso podría ser muy útil. También, estamos ya empezando un poco a aplicar todo lo que el profesor nos explicó, que al final nos puede servir mucho si comprendemos la lengua. La verdad que es muy fácil de aprender. Yo participé con él en varios cursos, nada más que no soy tan constante como él. Bueno, en todo, ¿eh? Por eso nos casamos, porque él es muy constante y yo no. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿No se les ocurre, por ejemplo, en el derecho internacional, por acá decían... ¿En qué otra cosa nos puede servir? A ver, los de filosofía, reflexionen un poquito más allá de la filosofía y más allá del derecho positivo, por favor. Eso es lo que estamos viendo. De hecho, el profesor lo mencionó, ¿eh? En el primer punto. En el primero, el Esperanto es un proceso en el cual, al tú conocer el idioma, hay una relación que refleja una igualdad respetando las diferencias. Y ese es el principio no solo de igualdad, incluso reconocer el derecho. La igualdad de todos, que podemos en un momento determinado comunicarnos, pero respetando la diferencia de que todos tenemos una lengua diferente, las lenguas maternas. Y en este sentido, podría ser un principio de comunicación en el derecho muy interesante, en el cual no se impone de ninguna manera, respeta primero las lenguas maternas. Hay una igualdad con un respeto, una igualdad en que todos podríamos conocer el Esperanto, por ejemplo, y comunicarnos mediante esa lengua, y no habría un imperialismo lingüístico. ¿Y qué cosa es un imperialismo lingüístico? Ya se ataca, empieza, ay, ¿qué es eso? Ideología. No, imperialismo viene de imperio, imperio viene de imperar, ¿no? Y esto querría decir, hoy, ¿cuál es el imperialismo lingüístico que existe, por ejemplo? El inglés, evidentemente, que es mucho más difícil de comprender. Todo esto el profesor lo dijo con otras palabras también, y en este sentido tendríamos una facilidad, por ejemplo, de comunicarnos no solo los juristas, sino también en todo tipo de procesos jurídicos. Por ejemplo, hay una norma de derecho hoy que establece que debe haber traductores en todos los tribunales. ¿Para quiénes? ¿No saben? Muy bien, para la lengua. Para las personas que son de comunidades indígenas. Mis alumnos, qué bien están. También los demás, no se preocupen. Ahora ustedes, ¿en qué semestre van? ¿En quinto? Ah, ya se perdieron. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se supone que debe haber un traductor de las 30 lenguas indígenas en cada tribunal si hay un conflicto. Y en este caso, con el Esperanto, podría haber una comunicación Y lo interesante del idioma, y esto sí es muy importante también, es que como no tiene, no es un idioma construido culturalmente, sino construido para la comunicación, no tiene por qué ser imperial, imperar, ¿no? Sino solo para comunicarnos. Y eso es lo interesante, porque no es lo mismo que yo empiece a hablar aquí en cubano, que es un lenguaje, según mi esposo, parecido al español, que no es, él dice, no es español, es el cubano, y que ustedes hablen con sus modismos mexicanos, yo hablo con mis modismos cubanos, y a veces no nos entendemos, y a veces también implica una serie de carga cultural, por ejemplo, puede ser discriminatoria o favorable o no. Mientras en el esperanto no existe esto. ¿Por qué? Porque esos modismos no existen. Si tú quieres decir la palabra güey en esperanto, tienes que decir güey. No puedes decir otra cosa. No existe esa palabra, ¿entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no existen esos modismos. En cubano sería hacer, ¿no? Pero eso no existe. Entonces podría haber una comunicación incluso mucho más limpia, menos discriminadora. Eso es lo que, la importancia que yo le veo al idioma, y los convido a que les interesen los derechos humanos. Por ejemplo, hubo una persona que me llamó, que nos llamó, que quería inscribirse al curso. No sé si está aquí, porque varias gente llamaron, pero no podían venir a la conferencia. Y vienen el sábado. Que su argumento fue este: no, a mí me interesa mucho porque yo trabajo derechos humanos y me gustaría que fuera una herramienta de comunicación con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Por ejemplo, les pongo este tema porque sería de lo más relevante para los que nos interesan estos temas, y por qué la importancia también de traer no solo el esperanto como cultura, sino también a la facultad. Y por último, solo comentarle así de curiosidad, cuando estuvimos en el Congreso de La Habana, fue muy interesante. Yo, la verdad, no hablo tanto esperanto, pero enseguida que estás ahí, el tercer día, hablas mucho. Hablas el 70% de lo que no hablabas, ¿no? Porque enseguida, ya estuve con Luis en varios cursos, pero los idiomas afloran enseguida que lo practicas, ¿no? Una vez que ya los aprendes. Y era muy interesante, por ejemplo, cómo te podías comunicar con un alemán. Alemán, yo no entiendo nada de alemán. Y el muchacho hablaba muy bien esperanto y se entendía perfectamente lo que decía. Como con una muchacha, con una compañera croata, que era escritora, nos contó cuando incluso el profesor Luis mencionó que ya Yugoslavia no existe. Bueno, cuando la guerra de Bosnia, Croacia, etcétera, en pleno bombardeo, como ella estaba escribiendo un libro que después se presentó allí en el Congreso, cómo los vietnamitas te invitaban a su Congreso. De hecho, hay un saludo vietnamita, ahorita lo vamos a leer. Con un ruso tuvimos una conversación muy interesante acerca de cómo él veía la Unión Soviética, cómo veía Rusia hoy, etcétera. Y con un brasileño, que después nos lo encontramos por La Habana cada rato, se la pasaba diciéndonos que no fuéramos, que no cocodrileáramos, es decir, que no habláramos en español, que habláramos esperanto. Bueno, y el portugués la verdad se entiende muy bien, pero bueno. Les comento todo esto porque es muy interesante a la hora de uno intercambiar con la comunidad esperantista, donde hay un cierto intercambio dentro de la igualdad cuando se conoce el idioma muy peculiar. Bueno, puede ser un gran intelectual o puede ser una persona también, o ser el gran intelectual y la persona común es tan importante como cualquier otra, ¿no? No hay ningún problema porque el elemento de comunicación es el idioma. Era un poco lo que quería comentarles y pasamos a leer los saludos. A ver qué nos dijo la comunidad esperantista. A ver, dice la comunidad esperantista: me alegra saber que se enseña esperanto en la UNAM. Este instrumento que se aprende en horas y no en años es una garantía para contrarrestar la discriminación y la colonización a través del idioma. Bueno, un poquito lo que acabamos de comentar. Un saludo a todos los participantes: Rubén Feldman González, que es un médico psiquiatra, presidente de la Academia Internacional de las Ciencias de la República de San Marino, filial México, desde Mexicali. Mandó el saludo. Desde la ciudad de Valladolid, España, también saluda cordialmente al profesor Luis. Quiero saludar cordialmente al profesor Luis Córdoba y a todos los participantes en la conferencia y curso sobre Esperanto que se imparte en esta prestigiosa Universidad de México, agradeciéndoles el interés que están prestando al idioma internacional Esperanto. Verdaderamente, Esperanto es un vehículo extraordinario de cultura internacional que nos abre las puertas al mundo a pesar de que nosotros contemos con un idioma, el español, de gran difusión internacional. Personalmente, desde el día que en mi juventud comencé el estudio de Esperanto, he disfrutado de numerosísimos intercambios y amistad con personas del mundo entero, que de otra manera no hubiera conocido. He visitado países, especialmente con ocasión de los congresos internacionales, que seguramente no hubiera visitado, y mi mente se ha abierto al mundo, más y más aún dentro de mi profesión, la de profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Valladolid. Por eso reitero mis deseos de que sigáis con buen ánimo al curso de Esperanto, pues comenzaréis a pertenecer a un grupo universal de personas que lo están aprendiendo y que lo podrán usar en el futuro. Reitero mi enhorabuena a Luis, al que conocí personalmente en el Congreso Universal de Esperanto en La Habana y que es secretario de nuestra Asociación de Juristas, y a todos los participantes en el curso y conferencia. Es la profesora María Rafaela Urueña, presidenta de la Asociación de Esperantistas de Juristas de España, mandó su mensaje el 19 de febrero. Lee tu par. Desde la Federación Española de Esperanto queremos enviar un saludo muy cordial a todos los participantes en la conferencia sobre Esperanto en la UNAM. El Esperanto es un puente entre pueblos y continentes que nos acerca sin que apenas tengan importancia ni fronteras ni distancias. Y aunque España y México dispongan de un idioma común, también el Esperanto ha servido para acercar a nuestros ciudadanos y crear lazos de amistad y solidaridad. Queremos simbolizar esta amistad en una figura excepcional, don Juan de Oyarzábal y Orueta, el primer profesor de Esperanto en la UNAM y de quien se acaba de cumplir su primer centenario. Nacido en Málaga, España, en febrero de 1913, la guerra que tanto rompió en este país, España, le llevó a México, donde fue acogido y donde se valoró su enorme capacidad intelectual. En su país se convirtió en un reconocido científico, y su interés por el universalismo simbolizado por el Esperanto le llevó a apoyar y enseñar esa lengua. Podríamos citar a otras figuras particulares del Esperanto que fueron generosamente acogidos en México, como don Francisco Azorín o don Julio Mangada, entre muchos otros. Por eso es un honor y un placer para los esperantistas españoles saludar los esfuerzos de nuestros colegas mexicanos por difundir un idioma que coloca a todos en un nivel de igualdad, independientemente de nuestro origen nacional o nuestra lengua materna. Deseamos animar a todos los presentes a aprender Esperanto. Les garantizamos que les abrirá todo un mundo. José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, Federación Española de Esperanto, F. Y por cierto, Juan Antonio del Barrio le hizo una entrevista a Cuarón, cuya empresa se llama Esperanto Films, ¿no? Saludos, Luis. Recibí información de la conferencia de Esperanto en la UNAM. En ese sentido, acompaño este mensaje un saludo para los participantes. Desde Zaragoza, España, la ciudad donde se celebrará en mayo el 72 Congreso Español de Esperanto, enviamos un amistoso saludo a los esperantistas y simpatizantes en México. El lema de nuestro congreso será Esperanto, lengua y sentimiento. Ciertamente, el Esperanto es un maravilloso instrumento de comunicación hecho con la cabeza y el corazón para aproximar a las personas. Aunque de alguna manera todas las lenguas son interesantes, como dijo Ramón Irigoyen, profesor de griego, la verdad es que desde que besé a mi primera novia, adoro todas las lenguas. Está bueno. Amistosamente, Lorenzo Noguero. Presidente de la Asociación Esperantista Fratexo Hermandad. Estimado hermano Luis, te saludo a ti y tus alumnos, quienes merecen nuestros más entusiastas aplausos por esa sabia decisión de aprender Esperanto. Toda nuestra familia espera que nosotros y otros amigos en todo el mundo pronto podamos tener la oportunidad de conversar con ustedes mediante el idioma internacional Esperanto, por supuesto. De todo corazón les deseamos el más sublime ambiente espiritual regido por Jesucristo. Cariñosamente los abraza y besa Marcia Braga de Oliveira y familia, Río de Janeiro, Brasil. Hola. Miren este. Querido amigo Luis de México. Ahora se llama Luis de México, no Luis Córdoba. Claro, bueno, un poco para identificar. Saludos calurosos. Los saludo fraternalmente y les deseo buen día y todo el éxito en la conferencia. Yo soy instructora de nuestro amado idioma en la República Democrática del Congo, provincia Sud-Kivu, territorio de Uvira, que se encuentra a un lado del lago Tanganica. Órale, buenísimo, ¿no? Es como, son los mundos que no conocemos, ¿no? Mundos que nadie conoce, que somos tan occidentales, pero también tan norte-céntricos, Europa, Estados Unidos, bueno, y un poquito América del Sur a veces, ¿no? Pero te abrazo a ti y a Marcia Brasil, Mana Namutema Brinson. Es impresionante, la verdad. De hecho, sí, en África hay varios esperantistas que regularmente se comunican enseguida y intentan tener como intercambio cultural. República Democrática del Congo, esto lo envió el 14 de febrero. De corazón saludo a los interesados en el idioma internacional Esperanto en ocasión de la charla lunar. Yo mismo me interesé en el idioma internacional Esperanto durante un viaje al oriente asiático en el verano de 1983. Entonces tuve la ocasión de experimentar las dificultades de comunicación entre japoneses y chinos usando el inglés, porque lo hablaban con gran dificultad, incluso después de estudiarlo durante años. Por eso, a mi regreso de ese viaje, el esperanto me pareció muy buena idea y comprobé su relativa facilidad porque lo aprendí en pocos meses y actualmente lo uso con mucha mayor facilidad, competencia y comodidad que otros idiomas que también estudié durante años, como el francés, el español y el neerlandés. Así que aprendan un idioma fácil de aprender. Y bienvenidos a la gran comunidad internacional de hombres y mujeres con pensamientos similares que comprueban la admirable bondad del ideal y de la obra de Ludovico Zamenhof, el creador de nuestro idioma internacional. Amistosamente, Roy McCoy, Rotterdam, Holanda. Y felicita a Luis por coordinar el curso. ¿No? Ah, ese es otro, pero no te... Ah, disculpen, era otro. Es que no tiene espacio. Dice, felicitaciones querido por el éxito de coordinar un curso de Esperanto en la universidad. En tanto que yo por mucho tiempo he intentado en vano convencer a las autoridades de la Universidad de Tirana en Albania, pero no pierdo la esperanza. Amistosamente, Bardil, 9 de febrero del 2013. Mira, eso es... Bueno. No me dejes hablar. No me dejes hablar, ¿eh? Problema. Querido colega, de corazón te felicito por coordinar un curso de Esperanto en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y te deseo éxito a ti y tu audiencia. Sinceramente, tu colega Germain Pirlot, Ostende, Bélgica, Unión Europea. Saludos, los felicito calurosamente por la conferencia del curso de Esperanto en UNAM. Queridos amigos, este mes de febrero de 2013 en nuestro país, Vietnam, felizmente festejamos la fiesta tradicional Tet, para recibir el nuevo año según el calendario lunar. Bueno, eso sí sabemos que en Asia se celebró el... Con esta ocasión, desde Vietnam, les deseo feliz año nuevo y éxito en la conferencia del curso de Esperanto en México. Río Verde, Hanoi, Vietnam. ¿Y cómo se llama? Río Verde. Ah, ¿se llama Río Verde? Órale. Queridos amigos, desde Bruselas, Bélgica, de corazón saludo el curso de Esperanto en UNAM y les deseo un agradable y exitoso aprendizaje. Amistosamente, Sean O'Ryan, Irlanda, presidente de la Europa Esperanto Unión, organización paraguas que alberga a las asociaciones nacionales de Esperanto en Europa con la intención de promover la comunicación no discriminatoria. Ah, esto refleja, hay muchas organizaciones dentro del Esperanto, eso es algo que a lo mejor no comentamos, ¿no? Organizaciones internas que entonces lo que les interesa es un tema, bueno, como la asociación de juristas, etcétera, les interesa un tema y se comunican en Esperanto en función de este tema, ¿no? Hay muchísimas, entonces hay muchísimas culturales, hay de todo. Saludos, señor Luis. Desde Bélgica les deseo éxito en la conferencia y el curso. Antón de Meulaner, de Torhout, Bélgica. A los instructores y estudiantes del curso de Esperanto en UNAM les deseo éxito pleno y una calurosa bienvenida a la comunidad mundial de Esperanto. Amistosamente, Leo de Coman, Bélgica. Saludos, querido amigo. Te felicito por el nuevo curso de Esperanto en tu ciudad y te deseo éxito y prosperidad. Profesor Jo Hassen, Bélgica también. Los belgas están en primera línea. Están ganando aquí la... Estimado Luis, recién me enteré de la conferencia sobre el Esperanto en la Facultad de Derecho de la UNAM, por lo que te saludo a ti y a tus estudiantes y te felicito por esta iniciativa de informar sobre los problemas de la comunicación lingüística y espero que tu audiencia se convenza que el Esperanto es una solución neutral y no impuesta que facilita el aprendizaje y uso de idiomas extranjeros. También me alegra que dicho evento se realice en la Facultad de Derecho, porque mis padres y dos hermanas mayores fueron juristas. Amistosamente, Paul Humlet, Bruselas, capital de Bélgica, paréntesis, y de las instituciones europeas. Aquí viene otro mensaje que hace una explicación, ahorita les vamos a decir quién es. Queridos estudiantes, dice, la falta de información sobre el Esperanto a través de toda su historia frenó mucho su difusión. Lamentablemente, ya desde hace más de 90 años, una tras otra, las autoridades francesas, inclusive la actual, no ayudaron a que el Esperanto tenga un rol más importante en el mundo. El mundo del Esperanto es mucho más vasto y rico de lo que comúnmente se piensa. Por este motivo, espero que el aprendizaje de este idioma sea intelectual y moralmente estimulante para ustedes, así como lleno de riqueza y muy provechoso. El Esperanto es el idioma de la justicia en la comunicación, el idioma de la fraternidad universal, el idioma que muchos famosos humanistas, científicos, lingüistas y escritores tuvieron en gran valor. Para mí es muy agradable comprobar que el movimiento Esperanto en México despierta nuevamente. También es un gozo saber que en el periodo pionero del idioma internacional Esperanto en su país, México, hace 110 años, desde 1903, el francés Anselmo Morín colaboró con el mexicano doctor Ambrosio Vargas. Y puedo agregar que el nombre del mexicano doctor Vargas es citado en la disertación doctoral que escribió el doctor Pierre Corret en 1908 con el título Utilidad y posibilidad de un idioma internacional auxiliar en medicina. Además, es digno de mencionar que en 1907, durante el Congreso Mundial de Medicina en Montevideo, Uruguay, el profesor Mendizábal, delegado mexicano, recomendó el uso del Esperanto para los trabajos del Congreso. Ya que el 13º Congreso Mexicano de Esperanto se realizará en la capital del país a partir del 15 hasta el 18 de noviembre de 2013, les quedan 9 meses para aprovechar la oportunidad de participar en el mismo después de estudiar seria y diligentemente el Esperanto. Si les interesan los desafíos, les propongo contarme luego sobre sus experiencias al respecto. Les está diciendo que le escriban, ¿eh? Que tengan un agradable y fructífero aprendizaje del idioma internacional Esperanto. Es Henry Mason, o Mason, autor del Hombre que desafió Babel, versiones en idioma francés, coreano, español, lituano. Y checo, 10 de febrero de 2013. Pues ya tienen un amigo aquí que les pueden escribir después. Estimado, gracias a mi amigo Henry Mason de Francia, me enteré de la conferencia. Sinceramente deseo saludarte, felicitarte y estimularte a que continúes en tu actividad en pro del Esperanto. Afectuosamente, Jorge, desde Francia. Y mira, acá, que desde otro lugar de recóndito, por lo menos que no, a lo mejor, no sé si ustedes lo conocen, yo no. Querido Luis, soy esperantista de la India, o Barato. Los felicito y mis buenos deseos para la conferencia y curso de Esperanto en México. Les comento que regularmente yo como comida mexicana. Ya he probado la salsa chipotle. Espero que la conferencia sea igualmente picosa y buena como el chipotle. Señora Aniruddha Banahati, de la India. Qué interesante, ¿ver? Yo digo que vayan al curso... Estimados participantes en la conferencia sobre Esperanto en UNAM, es para mí un gran placer poder saludarlos en la ocasión de la conferencia y el curso de Esperanto. Estos eventos, la conferencia y el curso, atestiguan de la gran apertura de ideas que rige su universidad. Afortunadamente, la misma apertura rige en muchas partes del mundo y la instrucción universitaria de Esperanto ocurre desde China hasta Holanda. Espero que después de aprender Esperanto contribuirán a la difusión de la cultura mexicana mediante el idioma internacional, porque, lamentablemente, la cultura mexicana no es tan conocida en el mundo, al menos no como lo merece. Éxito, Renato Corsetti, expresidente de la Asociación Universal Esperanto, Roma, Italia. Nosotros lo conocimos en Cuba y una persona genial, ¿no? Un profesor y bueno, el ser el presidente de la Asociación Universal de Esperanto requiere a tener un esperanto muy, muy, muy elevado, muy profundo y además de también de cierta política, ¿no? Porque como quiere que sea política, lo hablo en sentido no de partidos ni nada de eso, por favor, sino de una persona que se lleve, que tenga relaciones en todo el mundo, etcétera. Y Renato Corsetti es impresionante cómo Luis escribe algo y Renato Corsetti siempre le responde, porque es de este tipo de personas, ¿no? Muy lindas y con las cuales puedes conversar perfectamente. Como que no hay barreras, ¿no? Esas barreras que ponen tanto por ahí todas las personas, sobre todo por acá. Mi esposa es escritora, escribió una novela histórica sobre la esclavitud en Roma, ella es inglesa y toma como pretexto pues un esclavo inglés, ¿no? Inglesa ya ahora en la actualidad, que lo llevan a Roma. La Chtona Urbo se llama la novela. En aquel tiempo debías haber sido un anglo. Un anglo. Queridos esperantistas, les envío un saludo a un pequeño país europeo, Hungría. A mí me tocaron buenos, ¿eh? Alguna vez, hace algunas décadas, yo siempre adquiría la revista Juventud del Mundo, porque en ella aparecían direcciones de diversos países y yo tenía deseos de sostener correspondencia. En la revista siempre aparecían pequeños artículos en esperanto, pero no me interesaban. Sin embargo, una vez aparecieron las cartas lingüísticas del profesor Jackie, y entonces me di cuenta que el idioma no solamente es fácil de aprender, sino bello. Y me dije, necesito ese idioma. Comencé a estudiarlo, compré diccionarios y relatos. Los relatos eran traducciones de Cave, cuyo verdadero nombre es Casimir Bain, el primer estilista del esperanto. Por este motivo, su texto no era simple. Después yo tomé cursos y recibí mi diploma. Cuando pude expresar al menos un poco mis pensamientos en esperanto, comencé a sostener correspondencia y de esa manera hice muy buenos amigos de diversos países. Gran parte de mi vida la viví en la época socialista de mi país, Hungría. De eso no cuento algo muy frecuentemente, pero puedo decir que entonces viví bien, que vivimos bien. No había desempleo, ni personas sin casa muriendo de frío en la calle, etc. Siempre pude estudiar sin costo alguno, incluso idiomas como el esperanto o el búlgaro. Los libros de texto eran muy baratos. Actualmente son muy costosos y solo aquellos con dinero pueden comprarlos y aprender y solo algunos que obtienen un diploma pueden lograr sus objetivos si encuentran trabajo. Es así como vivimos actualmente. Yo soy pensionada, pero no quiero vivir como la hierba en el camino, así que compro internet, revistas, gacetas, libros y pago la calefacción y otras cosas para apenas vivir. Felizmente, mediante internet puedo sostener correspondencia, así como recibir lecciones si lo pido a escuelas para adultos. Les deseo éxito en su aprendizaje y en su vida. Rosica Paranay, Budapest, Hungría, 12 de febrero de 2013. De hecho, es una de las amigas que tiene Luis hace mucho tiempo que más le escribe. Es una señora mayor, así que no me da celos. Pero es una persona lindísima, cada vez que Luis le escribe, le responde. A mí me encanta, Rosica. Es muy bella persona. Y ustedes se despertaron, ¿eh? A ver si se despiertan, ¿eh? Estimado Luis, bueno, antes de leer esta carta, Rosica es, nació en 1941 y bueno, ya hemos conversado sobre su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Y en fin, nos carteamos desde hace más de 10 años, desde 1999, y es pues una muy, muy buena amiga que conservo desde que yo comencé a aprender esperanto. Estimado Luis, desde Madrid, la capital española, les envío mis más calurosos y buenos deseos para la conferencia en UNAM. Espero que tendrás éxito en mostrar a la audiencia los altos valores éticos del idioma internacional esperanto. Precisamente en Madrid, a finales de julio, será el Congreso Internacional de la Asociación Mundial A Nacional, SAT, por sus siglas en Esperanto, Senatsietza Asocio Tutmonda, al cual les propongo participar. Sugiero a la audiencia que visiten la bella y premiada página de Esperanto de Wikipedia acerca de mi ciudad, la cual tiene bellas ilustraciones de sus monumentos. Curiosamente, una copia fiel de esos monumentos se encuentra en el corazón de la Ciudad de México. Me refiero, por supuesto, a la estatua de la diosa Cibeles. Bueno, éxito en la conferencia y calurosos saludos a la audiencia. Darío Rodríguez, que por cierto es uno de los traductores de la revista Le Monde Diplomatique en Esperanto. ¿Sí conocen la revista? ¿Le Monde Diplomatique no la conoce? Pueden entrar a internet, poner Le Monde Diplomatique. Es un periódico, además no solo es una revista, es uno de los periódicos más famosos franceses. Y es muy importante porque que la prensa también esté en Esperanto. En Cuba también hay prensa en Esperanto, hay muchos lugares. Creo que Luis podría tener mejor los datos. Bueno, seguimos. Ahora para América Latina, digamos, América Latina ya. Ya bajamos de Europa y el norte. De la Asociación Venezolana de Esperanto. Les digo que me tocaron buenísimos, a mí todos. El nombre, bueno, a mí me interesa, ustedes no sepan. En nombre de nuestra organización, saludo a la conferencia sobre el idioma internacional Esperanto el día 21 de febrero de 2013 en la UNAM. Nosotros, esperantohablantes, propagamos el idioma internacional por el mundo. La propagación de este idioma es siempre voluntaria, porque nuestra intención es usar una lengua neutral y fácil para hacer amistad y relacionarnos con personas de todo el mundo. Nuestra organización enseña Esperanto todo el año en la Universidad Central de Venezuela como materia optativa. ¡Qué bien! El profesor Jesús Cedeño hace lo mismo en la Universidad de Oriente en el estado Monagas. Alfredo Portillo en el estado Mérida propaga el Esperanto y edita su revista electrónica llamada Infor Esperanto, por medio del cual informa sobre el movimiento esperantista africano. Este material se encuentra en español. Nuestra organización también edita una revista de nombre Venezuela Estelo, estrella venezolana. Se dice Venezuela. Venezuela. Venezuela Estelo. Estelo. Que pueden consultar en nuestra página web esperantovenezuela.org. Cotidianamente nosotros hacemos charlas de diversa índole, tanto en español como en esperanto. Nuestro objetivo es aproximar la asociación a los no esperantohablantes y permitir que puedan constatar nuestro trabajo. Felicidades a todos los oyentes, conferencistas y trabajadores de esta privilegiada y querida universidad. Al mismo tiempo, deseamos los mejores éxitos durante este verano. Siempre suyo, Ricardo Cutiño, aunque tiene nombre portugués, secretario de la Asociación Venezolana de Esperanto, 16 de febrero de 2013. Queridos amigos y colegas, les enviamos saludos y buenos deseos por el curso y conferencia de Esperanto Mañana. En nombre del Club de Esperanto en el norte de Texas, a nombre de Esperanto Estados Unidos y a nombre de la Amistad Internacional, les saludo amigablemente Phil Dorcas, miembro del Club de Esperanto de Texas, vicepresidente de Esperanto Estados Unidos, presidente de la Sociedad Internacional de la Amistad y la Buena Voluntad, y actor en el curso de Esperanto filmado que se conoce como Pasporto a la Tuta Monda. Ah, es un curso que está en video y que entonces uno lo ve y aprende el idioma. Pero es como una obra de teatro, ¿verdad? Estuvimos viendo. Una obra de teatro filmada. Filmada. Es como una obra de teatro, pero la dinámica es que vayas aprendiendo el idioma. Está interesantísimo. De hecho, hay una actriz mexicana, ¿no? Ah, una esperantista mexicana actúa en ese curso. ¿Cómo se llama? Se nos olvidó. Ahorita nos acuerda. Ahorita se acuerda él. Han pasado algunos años. Bueno, los tiene más presentes. Han pasado algunos años y continúa la difusión del Esperanto en México. ¡Bravo! Les deseo éxito pleno en la conferencia de Esperanto en UNAM. ¡Feliz año! Ding Yi, Hu Han, China. Querido Luis, gracias por el mensaje en relación a la conferencia y cursos Esperanto en UNAM. Por favor, transmite mis saludos también a nombre de nuestra asociación, la Asociación Cubana de Esperanto y de la Asociación Universal de Esperanto. Es un gusto saber que continúa la actividad en pro del Esperanto en las universidades, lo que enriquece el movimiento de Esperanto en nuestra región. Actualmente, los esperantistas cubanos participamos en la Feria Internacional del Libro en La Habana mediante un estante en el que se exponen libros, se informa sobre Esperanto y su movimiento. Además, los interesados se inscriben a nuevos cursos de Esperanto en Cuba. Aprovecho la ocasión para comentarles que durante marzo 2013 tendremos un encuentro nacional de esperantistas en Cuba, CRO 2013, en la que participan más de 100 esperantistas de todo el país y además algunos esperantistas extranjeros. Están todos invitados. Por otra parte, Radio Habana Cuba transmite cada domingo un programa en Esperanto, el cual puede consultarse en www.radiohc.cu/eo. Bueno, felicidades y éxitos. Amistosamente, Maritza Gutiérrez, expresidenta de la Asociación Cubana de Esperanto. Una querida amiga, por cierto. De hecho, en Cuba el tema del esperanto, yo cuando llegué aquí, Luis me habló del esperanto, yo no conocía el idioma, pero ya sabía que el esperanto existía, porque en Cuba, no sé, fue en los 80, recuerdo, yo era chica, pero yo era chica porque estoy muy joven, que empezó a propagandizarse con mucha fuerza, y creo que tendría que ver con un impulso que se le da internacionalmente, evidentemente, y que se conocen las autoridades del país, y se le empezó a dar mucha fuerza a la Asociación Cubana de Esperanto, y se hacen cursos constantemente y tienen un programa de radio, bueno, como decía Marixa ahí, ¿no? Que son personas muy serias en este tema y que hablan muy muy bien el idioma, la verdad. Amigos, con gran alegría me enteré de la charla sobre el idioma internacional Esperanto en la UNAM. Como sabemos que las charlas, exposiciones, cursos y diversas actividades en pro del Esperanto han sido exitosas y fructíferas para el movimiento Esperanto en México y en el continente, en esta ocasión les deseamos el mismo éxito o incluso un mayor éxito en la difusión del Esperanto. Por favor, a nombre de la Comisión Americana de la Asociación Universal de Esperanto y de la Asociación Cubana de Esperanto, nuestros deseos más grandes de éxito. Con gran estima y amistad, Alberto Fernández Caliene, que es el coordinador de la Comisión Americana de la Asociación Universal de Esperanto y presidente de la Asociación Cubana de Esperanto. Sí. Es interesante porque los invitaron a un congreso en marzo. El problema es que los congresos no son, como son en el mismo idioma, ustedes pueden ir a los congresos nacionales perfectamente y compartir con las personas de ese país, así aprovechan y conocen Cuba, no sé si la conocen. Estimados participantes, les deseo éxito pleno en la conferencia, agradables días, así como un buen aprendizaje del Esperanto. Espero que pronto exista mayor contacto entre los esperantistas de nuestros países, tanto contacto personal y por correspondencia. Los saludo desde California, Estados Unidos, Eric Felker. Nombre esperantista, Agavo. Les deseo éxito en la conferencia sobre el idioma internacional Esperanto. Espero que la audiencia comprenda que solo el Esperanto es el instrumento apropiado para la comunicación internacional en todo el mundo. Confío que la audiencia de la conferencia disfrutará en el futuro la más fácil, agradable y exitosa intercomunicación con todos los pueblos del mundo a través del Esperanto. Vladimir Minin, Rusia. Éxito en la conferencia les desea Ilona Kontin, coordinador de los estudios lingüísticos de la Universidad de Adam Mickiewicz, Poznań, Polonia. Y el último, finalmente, les felicidades por la organización de la conferencia y el curso de Esperanto. Lamento que no podré participar en dichos eventos, ya que me encuentro en el lejano Japón. Pero les deseo gran éxito. Amigablemente, Tajira Masako, delegada de la Universidad de Esperanto Socio en Kioto, Japón, 19 de febrero. Hasta aquí tienen, no sé cuántos fueron, pero fueron cerca de como 30 mensajes de todo el mundo. Y para cerrar la conferencia le doy la palabra al profesor. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, pues si no tienen preguntas o comentarios, pues agradecemos nuevamente su presencia aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el auditorio Sabino Fraga, el día 21 de febrero de 2013. Los invitamos a tomar el curso de Esperanto que comienza el próximo sábado en el auditorio Mario de la Cueva a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.